Producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y el sol. El asfalto te derrite. La playa, solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol. Un aire acondicionado para tus oídos. Ideal, un momento propicio para la lectura, ¿o no? Sí, sí, sí. Las vacaciones nos permiten, ¿no? Como tener un tiempo como para dedicarse a un libro, sí. A lo que sea. Digo, a quien está habituado también al ejercicio de la lectura y que le guste, sí. Porque por ahí si no te gusta, por más que tengas vacaciones, no le dedicás tiempo. O sea, no lo incorporás como hábito. No. Sí, por ahí tenés el hábito de leer, si te gusta, aprovechás el ocio, el momento sí. Libre para ponerte al día, digamos, ¿no? También. Durante sí. El año, por el laburo y un montón de cosas, no tenés tiempo. Decís, uy, mirá cuántas cosas que quiero leer y no puedo. Y no puedo, es verdad. Sí. Y se va acumulando y decís, bueno, en el verano decís, bueno, voy a tratar de ponerme al día y ponés un horario para... Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que suelo ir a las ferias, ¿no? Del libro, las sí. Varias que hay, y comprar un montón de libros. Pero sí, me pasa que no los llego a leer todos en esa época. Entonces, es verdad, la época de vacaciones es el momento de agarrar esos libros y ponerme al día y leerlos. Y a veces nos llevan, hay libros y libros, ¿no? Porque hay libros que te llevan por ahí sí. Muchos meses terminar de leerlos. También, sí. Libros que te los lees de un tirón. Sí. Son los mejores. Son los mejores, son los que más emoción tiene y lo que más te engancha la trama, ¿no? Y el libro, a mí me ha pasado de leer un libro de 800 páginas un par de meses, son 2 o 3 meses, y me ha pasado a agarrar uno de 800 y leerlo en 3 o 4 días. ¿En 3 o 4 días sí. Estas páginas? ¡Oh, sí. Récord! Sí, en 2, incluso. Si estoy en vacaciones, puedo llegar a leerlo en 2 o hasta en un día. Miércoles, bueno. Sí. Son libros que cuando no estás leyéndolo, estás pensando en lo que en cómo seguirá, sí. ¿No? Estás pensando todo sí. El tiempo. Sí. Casi te diría obsesivamente. Mira, ahora que recién hablábamos sí. De la obsesión. Sí, sí, exactamente. Sí. ¿Sabes que sí? Sí, sí, es casi la opción, porque además de pasarte, ¿no? De que decís, bueno, podés salir un rato, ir acá, me pasaban, bueno, vamos con el auto a tal lugar, a comprar, de paso salís un poco. No, sí. No. No querés salir porque querés terminar de leer. También eso como que genera una obsesión, ¿no? Y bueno, también... bueno, que, pará, pero quedarse a leer, sí. Viste que está bien, leer tiene muy buena prensa, yo entiendo. Sí. Tiene muy buena prensa, sí. Vos decís que lees y viste, guau, sí. Oh, bueno. Sí. Pero también un poco leer es también salir, porque uno no está en realidad. Uno parece sí. Que estuviese ensimismado, alienado en una lectura, pero leer viste te hace volar la imaginación también. Ni hablar, viajás a los escenarios de la historia, ¿no? En los escenarios, digo, uno no puede dejar de hacerse esa imagen mental, ¿no? De lo que sería. Y si dice que hace mucho frío y si hace mucho calor, uno a la vez trata de sentirlo, ¿no? Si tiene mucha sed. Es como que todas esas emociones y todo justamente el ambiente de que cuenta ese libro hace que uno lo empiece a, bueno, como a vivir. Esa es una excusa excelente para los adictos a la lectura para que no nos molesten. Déjenos leer tranquilos. Está volando nuestra imaginación. Exactamente. A nosotros nos hace falta físicamente a nosotros. Con no, la imaginación no, nos alcanza. Déjenos. Pero bueno, sí. Hay diferentes tipos de lectores. Sí. No todos son iguales. No todos... llevamos a la práctica nuestro amor por los libros de la misma manera. No, seguro. Y yo tengo acá en la revista Culturamas, que es una revista electrónica. Sí. De las tantas interesantes que hay. Sí. Y que uno realmente, con meterse en la web, la verdad se pierde en la cantidad de revistas de cultura. Sí, sí, es verdad. En línea que hay. Y sí. Se hace complicado a veces seleccionar qué leer, ¿no? De esas revistas. Es verdad. Tengo una especie de clasificación de sí. Lectores. Sí. Sí. Que en realidad yo cuando lo leí me puse a pensar, a ver, ¿en cuál encajo yo? A ver, ¿en cuál, qué lector serías? Me puse a pensar y leí la primera, leí la segunda, y puede ser, y llegué a las 11, y por ahí ponerle que de las 11 en 10 me identificaba. Entonces lo que digo es, en realidad tal vez lo que pase es que tengamos cada uno de nosotros diferentes porcentajes de cada tipo de lector, digamos. De cada lector yo tengo un 50%, tengo un 20% de otro. Pienso que por ahí viene la cosa, por ahí no hay que elegir uno solo. Claro. Yo, por ejemplo, con uno de los que me identifique es con el lector promiscuo. Que suena fuerte, pero, yo entiendo, suena fuerte hasta ahora. Claro. Pero es el que no duda en abandonar un libro que ha empezado para iniciar otro. Claro, o sea, es casi voraz. Sí. No puede evitarlo porque le encanta leer y no sabe decir que no. Entonces, bueno, estás a mitad de lectura de un libro y te aparece otro, te regalan, viste uno, apareció, encontraste. Claro. Y no puedes terminar el otro y ya empezó, ya arrancaste con eso. Bueno, a mí me pasó, digo, me identifico también con eso. ¿Con qué libros le pasó? A ver, me pasó, en realidad, ahora en vacaciones, me pasó con dos libros que son más bien novelas y que es más bien de ficción y que es más para, no sé si para cultivar la mente, pero para pasarla mejor, ¿no? Digamos, ¿no? No son lecturas tan complejas, ¿sí? Son más de fantasía. Entonces estaba leyendo un libro que me prestó una amiga de Florencia Bonelli, que es historiadora y que a la vez en sus novelas de historia va poniendo algún elemento novelesco, ¿no? Ajá. Si se quiere, a veces a lo Daniel Steele, que empecé a decir, uy, bueno, esto estaba bueno porque mezclaba temas del virreinato, temas de acá de Argentina, invasiones inglesas y todas esas cosas que estaban bastante buenas, digo, como estaban tratados, y con una novela ahí romántica en medio. Bueno, yo estaba leyendo ese libro. Bueno, el bestsellers, ¿no? Sí, es bestsellers. Y bueno, pasó por las librerías y había otro libro que yo estaba esperando de hace rato. Sí. Que también es más juvenil, que es se llama Eon, ¿no? En la serie de libros, la segunda se llamaba Eona. Y hacía rato que yo estaba tratando de terminar la continuación, porque eso es lo que me pasa. Puede ser que el libro sea bueno o no, pero si el libro, la historia, son tres libros, los tengo que terminar de leer porque necesito saber cómo termina la historia. No cerrar sé el círculo. Claro, después te puedo llegar a decir si es buena o si es mala, pero bueno, no importa, yo tengo que terminarlo. Y pasé por la librería y vi que estaba. Entonces lo fui y lo compré, pero uno todavía no lo había terminado de leer. Entonces me iba con los dos para todos lados. Entonces era, había empezado a leer parte de uno y el otro todavía me faltaba terminar otra parte, pero bueno, también lo había empezado a leer y estaba leyendo los dos en simultáneo. ¿Y no le da culpa? En realidad, ¿no siente que le está faltando el primer libro, que está como está en falta con ese libro? Y dice, uy, no lo terminé y ya estoy empezando otro. Le digo porque me pasó y le cuento con qué me pasó. Pero bueno, dígame, no le da culpa a usted. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Es que yo digo, pero si después cuando termino de leer, si leo los dos y los leo muy rápido, ¿después qué leo? Entonces es como, y me agarra esa cosa de ausencia de la historia, extraño la historia después. Después de terminar un libro, me da añoranza la historia y la extraño. Y me arrepiento de haberla leído tan rápido porque la extraño. Entonces me pasa con eso y después digo, después la termino y digo, ay, pero la leí tan rápido y la extraño. Entonces me pasa eso. Que a veces después digo, pero si me siento mal después cuando termino de leer el libro. Claro, ¿por qué no lo digiero más? Claro. ¿No? ¿Por qué no lo disfruto más el momento? Exacto, ¿por qué no termino? La ansiedad de saber qué pasó, ¿viste? Claro, no te deja... No. Inclusive no me ha dejado dormir. Hay ciertas ocasiones que me he dado vueltas a la cama 3 o 4 de la mañana y me tuve que levantar a terminar de leer porque no podía dejar. Bueno, por eso le digo, algunos tenemos obsesión con tengo un psicólogo conocido, después le paso. Dale. ¿Y a vos, me te pasó? La culpa me pasa con Galeano, que estoy tratando de terminar Las Venas Abiertas de América Latina. Gran falta a mí, bueno, no lo terminé todavía. Sí. Y me encontré con Propaganda Acá de María O'Donnell, el libro de investigación periodística. Ah, sí. Y empecé con ese, empecé con María O'Donnell, empecé y me da una cosa, a veces digo, no, pero tengo que terminar con... Claro. No, qué malo que soy. Dios, pero me no va a castigar. Estás leyendo los dos al simultáneo. Y estoy... ¿Estás o no? ¿O dejaste o abandonaste? No, estoy en simultáneo. Estoy un poquito. Claro. A mí me pasa igualmente con libros que empiezo a leerlos y si no leí 100 capítulos la primera vez porque el libro ya no me gusta. O no leí 100 hojas, es porque ya el libro ya no me atrae. No encontró el gancho. No. Bueno, después tengo mucho del promiscuo. Sí. Te diría un 80%, porque todo lo que cae en mis manos lo tengo que leer. Tengo que leer. No sé vos. si tenés sí. algún porcentaje o sos más ordenada por ahí. Lo que tiendo, sí, yo suelo leer a veces varias historias. En vez si son distintas historias y si las estoy esperando para saber qué pasa, leo, sí, soy de dejar uno y empezar, sí. Después sí, tenemos el Cascarrabias, el lector Cascarrabias, ese lo conozco también, que es exigente y voraz, aunque no le guste un libro, jamás lo deja a la mitad. Aún opine que el autor no puede unir dos frases con sentido. Suele lanzar el libro contra la pared cuando lo termina, literalmente. O sea, aunque enojado, lo termina de leer. Bueno, a mí me pasa con las historias igual. Puede que no me guste el libro, pero si ya lo empecé a leer, lo tengo que terminar. El lector cronológico compra un libro y hasta que termina de leerlo, vuelve a la librería por otro. O sea, termina uno y después recién vuelve a comprar. Claro. Se atreve a abandonar la lectura de un libro solo si existe un motivo suficientemente fuerte para dejarlo. Y siempre lo hace con remordimiento. Es lo opuesto al lector promiscuo. Bueno, por lo del remordimiento, por lo del remordimiento también me identifico un poco. Sí, sí, a mí también me pasa. El lector aniquilador los lleva a todas partes. Quiere tanto a sus libros que ahora están llenos de hojas sueltas, cubiertas rotas o manchadas y páginas amarillentas. Por el ajetreo del ir y venir, claro, lleva a todos lados. Sí, yo llevo el libro a todos lados. Si me uy, cuidado. Estoy pegando un montón. Si me voy a la playa, llevo el libro a la playa. Yo llevo el libro para todos lados. Para todos lados. El viaje también, si vas al trabajo, también lo lleva. Sí, también. Bueno, el ocupado uno, hay dos tipos de lectores ocupados. El primero, le gustan tanto los libros que incluso compra varios en un mismo momento. Sí. Feria del libro, clásico lugar, ¿no? Pero luego al llegar a casa los coloca en un librero donde pueden pasar un par de meses. Cuando finalmente los lee, lamenta haber tardado tanto en hacerlo. Sí, me pasa eso. Tengo todavía libros que no he leído. Están ahí esperando ser leídos. El lector ocupado 2, conozco a varios, muchos de estos, ¿eh? A ver. La verdad, no le gusta leer. Pero le gusta presumir que compra libros. Que compra libros. Eso conozco unos cuantos, te digo. No soy de esas, pero sí conozco gente también que compra libros y dice tener libro de tal autor para... O por ahí, sí, gente que te pone canal Encuentro, ¿viste? Y... Sí, claro, no. O dice, ¿viste? O no, dice, bien, mira, yo veo no, Encuentro, sí, yo veo, veo History, veo Discovery. Bueno, el librófilo. Más que la lectura, lo que este lector disfruta son los libros como objeto. Ya es una cosa medio fetichista. Su olor, pero también me pasa, ojo, Su olor, sus colores, las páginas amarillentas, los viejos y los nuevos, los considera más una obra de arte. Sí, también. Me gusta, a mí me gusta. Por eso a veces reniego tanto de la lectura en internet por la lectura en la pantalla. A mí me gusta agarrar el libro, ¿viste? Tenerlo. Ese momento, ¿viste? Sí, a mí me pasa eso. El olor a tinta. Es distinto, obviamente que es distinto el encuentro que vos tenés con el libro de papel, pero a mí me pasa también, digamos, los precios de los libros son más caros. Sí, eso sí, ni hablar. Y a veces no me ha quedado otra que, bueno, internet y leerlos así. Y se lee muy distinto, sí, sin ninguna duda se lee muy distinto. A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que cada uno de mis libros tiene que tener un señalador, y un señalador distinto. O sea, cada libro tiene que tener un señalador. No es que voy a usar uno mismo en otro libro, no. No, cada uno tiene su señalador. Entonces, cuando se vuelve a abrir, y si lo presto a alguien, tiene el señalador, no me pierda. Yo uso mucho la solapa como señalador, ¿viste? La solapita del libro. Ah, sí. Y pero así usted, señor, arruina el libro. Claro, bueno, a mí no me gusta hacer eso porque arruina el libro. Bueno, sí, viste, pero no sé. Bueno. Pasa que los señaladores se me pierden. Cada uno tiene su manía, ¿no? Yo los señaladores los tengo así como, todos tienen señalador. ¿Cómo le va, Brian? Bueno, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Acá ya es justito corriendo, pero bien. Llegué. ¿Usted lee? ¿Le gusta leer? Sí, a usted le gusta leer, sí. A mí me gusta leer. Más soy lo del cómic manga, pero sí me gusta leer. De vez en cuando también leo. Yo leo muchísimo a Edgar Allan Poe. Es un escritor que a mí me encanta demasiado. Me encanta directamente. Y sí, me gusta leer. Bueno, estamos acá clasificando tipos de lectores. Y me restan algunos aquí. Por ejemplo, el antilector, que creo que acá no está, que es el que piensa que los libros son muy largos y jamás lee. Tengo un par de amigos que piden que les resuma los libros. Los dicen, no, todo esto. Es verdad. El espíritu libre. Es el adulto que lee libros infantiles. Me encanta ese perfil, ¿eh? O el niño que lee libros para adultos. Cada vez más la sociedad acepta a estos espíritus libres de la literatura sin el menor sonrojo. A mí me gusta leer libros infantiles. Me gustaba cuando era más chico leer libros para grandes. Y para grandes también. Ahora me gusta leer libros para chicos, te digo. Sí, sí. Está bueno. Sí. Sí, me acuerdo de empezar a leer y de estar con un libro que era muy complejo para mi edad, sin embargo estaba largo rato, pero lo llegaba a leer, digamos. Y palabra por palabra, claro, iba poco a poco y iba entendiendo. No era lo mismo, o sea, me costaba porque obviamente eran distintas las letras, las palabras, tenías que entender. Obvio. La historia era como que más concentración, pero estaba re bueno eso. Está y bueno. Uno se sentía súper realizado después de leer un libro de totalmente Alambes. El multitarea, aunque siempre termina los libros, lee varios a la vez y termina confundiendo personajes, nombres y tramas. No. Me puede llegar a pasar. Se puede pasar. Puedo confundir nombres. Ah. Sí. Es más, muchas veces, no. Si leo una novela, tengo que volver atrás para... A veces me pasa que estoy leyendo y digo, ¿y este dónde salió? ¿Viste? Entonces vuelvo un poquito y... Y para saber cómo es. No. En eso tengo muy buena memoria. Y el lector somnoliento, que también me pasa... Su momento favorito de lectura es antes de dormir. Sí. Ya cómodo en su cama, no consigue mantener los ojos abiertos y despierta en la madrugada solo para apagar la luz y cerrar el libro. ¿Viste? Típico, te dormiste con el coso acá. Con el libro acá. Sí, me gusta más leer a la noche. Está bueno leer a la noche. Sí. Está bueno. Me gusta más. Es mejor que ver la tele. Sí. Totalmente. Totalmente. Más la tele de ahora. Claro. Es más divertido todavía. Más interesante, obviamente. Sí, sí. Así que bueno, de todos tenemos un poquito de cada tipo de lector, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que en alguna medida uno tiene un porcentaje de ese lector. Bueno, seguramente los que nos escuchan también leen y tienen su forma de leer, su momento, su escenario de lectura. Así que bueno, si nos quieren contar pueden hacerlo. Después les contamos las vías de comunicación. Tenemos algo en común, porque me regalaron un libro de Bonelli a mí también. Ah. Sí, pero de Marcelo. Bueno, muy buenas tardes. Comenzamos aquí una nueva edición de Peor para el Sol hasta las 8 de la noche aquí en FM Moreno con Romina Onieva. ¿Todo bien, Romy? Todo bien, todo. ¿La semana? Orden. ¿Bien, linda? ¿Descansó? Bien, la semana descansada, muy sí. Bien, última semana de vacaciones. Con Brian Mancilla, ¿qué tal, Brian? ¿Qué tal? ¿Cómo nos dice? Bien, perfecto. Cansado, pero bien. Bien el domingo, la tarde. Linda, ¿no? Fiaquento, estuvo muy lindo, pero muy fiaquento por decir este bueno. Día. Bueno, ahora... Cargamos las pilas un poco. Dale, vamos. Bueno, nos quedamos con Matías Salomón en la operación técnica hasta las 20. Estamos en el 466-6559. Marca 0237, está fuera del partido de Moreno. Y podés escucharnos también en fmmoreno.blogspot.com.ar. Hasta las 20, Peor para el Sol, otro verano en el barrio. No te vayas. Mejor para ti ya. Won't you tell me something true? I believe in you. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Sotas. Muy bien, vamos a tomar un poquito el pulso este domingo 16 de febrero del año 2014. Te cuento que algunos de los titulares que van apareciendo en los portales de informativos argentinos, como por ejemplo en Página 12, que asegura que la AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, discutirá mañana la propuesta de Clarín. El directorio de la AFSCA tratará mañana el plan de adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que contempla que el multimedios se divida en 6 unidades de negocios separadas. Si esto se aprueba, marcará el inicio del cumplimiento de la ley por parte del grupo que más se ha resistido, sostuvo el titular del organismo, Martín Sabatella. Ahora, ¿la adecuación es una adecuación verdadera o es algo ficticio? No, eso desconfío yo, ¿no? Y habría que entrar en la letra chica, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí, habría que ver quiénes realmente son. Supuestamente se dividiría, ¿no? Como en 2 o 3 partes. En 6. Y quedaría uno y otro, y hay que ver quiénes son esos unos y otros. Sí, y hay que ver sobre todo, seguramente son personas, diferentes socios, accionarios del grupo. Sí, imagino que sí. Y bueno, me parece que la clave pasa por ver de aquí en más cómo se interrelacionan esas 6 unidades de negocios, ¿no? Claro, tal cual. Porque digamos, está bien, en los papeles puede parecer muy muy muy apegado a la ley, pero hay que ver en la práctica qué pasa, ¿no? Sí, y si esas 6 unidades de negocio de hecho no continúan teniendo la conducta de un grupo, de un solo grupo, hay que ver. Claro, ¿no? Exactamente. Ahí, sí. Ahí se va a jugar, me parece, la verdad, como vos decís, verdad o ficción, de la adecuación, ¿no? Sí, ni hablar. Y porque Clarín se ha resistido y ha buscado todas las maneras de no poder hacer la adecuación, y cuando no le queda otra que hacerla, siempre va a buscar para mí alguna salida para no hacer lo que ellos quieren, me da la impresión. Bueno, mira vos. Esto, a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi estas aulas containers de un colegio. La verdad que me parece una vergüenza. Las aulas Durlock. Sí. Macri dijo que seguirá adelante con la construcción de las aulas pasillo. El ingeniero del Durlock, a pesar de los 12.000 chicos sin vacantes en las escuelas porteñas, el jefe de gobierno Mauricio Macri aseguró que la educación es prioridad, me dice, sí, me di cuenta. Menos mal, ¿no? Porque si no le hubiesen dado kipis para su gestión. Ratificó que no habrá marcha atrás con la construcción de aulas Durlock en los pasillos de las escuelas. Afirmó que se trata de estructuras modernas que se implementan en todas partes del mundo. Y sostuvo que las críticas al respecto son como politiquería barata. Ah, viste, sí. Claro. ¿Eso será lo barato o la construcción de la aulas? Anda a saber, la verdad, anda a saber. No sé. Bueno, un drama que está golpeando a algún sector de algunos sectores del país y del que hemos conocido su cara más dolorosa también aquí en nuestro distrito de Moreno, que es el de las lluvias y las inundaciones. La noticia nos lleva en este momento, en este caso, a San Juan, a la provincia de San Juan, donde se habla de más de 2.500 evacuados. Nunca había sucedido esto en San Juan, tanta lluvia y por tantos días seguidos, dijo el vocero de la gobernación, quien precisó que 2.502 personas continuaban evacuadas por las tormentas que afectaron a varias localidades de esa provincia desde el día miércoles. En un rato vamos a tener una nota con una persona que vivió el drama de la inundación aquí en Moreno en carne propia, para saber cómo está la situación de uno de los barrios, de los tantos barrios afectados por las inundaciones en nuestra ciudad de Moreno. Pero bueno, como vemos, es un fenómeno como que se va repitiendo, ¿no? Se va extendiendo, tanto en lo que es en lo geográfico como en lo temporal, digamos, ¿no? Cada vez más frecuentes estos fenómenos de lluvias muy intensas con el correlato de poblaciones que sufren las la inundación de sus calles y de sus casas también, por supuesto. Y hay que ver si eso tiene que ver con, ¿no?, que se llueve más o que en realidad urbanísticamente estamos como mal diagramados, ¿no? ¿Será eso? ¿Serán obras? ¿Serán obras que no se hacen? ¿Serán obras que se hacen de más? Es la pregunta del millón y creo que hay un poco de todo. Me parece que hay un poco de todo. Sí. Hay un cambio climático que ya estamos sufriendo las consecuencias. Poco planeamiento, me parece. Puede ser. Pero bueno, vamos a charlar un ratito de eso. Vale. Ahí pasan varias cosas aquí en el mundo, también en nuestro país. Te puedo contar que tiene que ver con la economía y con los fondos buitre. El gobierno argentino presentará mañana ante la Corte Suprema de Estados Unidos la apelación correspondiente a la causa contra los holdouts que no ingresaron al canje de deuda. Un fallo del juez de Nueva York, Tomás Griesa, ordenó el pago a los buitres de unos 1.330 millones de dólares actualizables según corran intereses, pero la última palabra la tendrá la Corte de Estados Unidos. Bueno, después vamos a ver qué pasa. No quería tampoco irme antes de señalar el tema de Venezuela, que bueno, se está viviendo una situación bastante delicada. Otra noche de protestas, dice Página 12, y violencia también en Venezuela. Tras otra jornada de marchas oficialistas y opositoras, sobre la noche de ayer se registraron nuevos incidentes en la zona caraqueña de Chacao, donde se movilizó el antichavismo. Hubo ataques a edificios públicos, represión policial y unos 10 heridos. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció que hoy hay tranquilidad y paz en todo el territorio nacional. Por su parte, el presidente de Colombia, Uribe... el expresidente de Colombia, Uribe, quiere juntar firmas contra Maduro. Y Capriles, el líder opositor en Venezuela, convoca a una marcha contra la violencia. Ajetreada y convulsionada la situación allí en Venezuela, con muchos cruces entre lo que es el oficialismo y la oposición, con protestas que dejaron muertos en la semana, también. Y bueno, lo que pasó anoche también con 10 heridos y represión policial en las calles. Para seguir de cerca, la verdad, la situación allí. Sí. La verdad que sí. Bueno, Tande, ya volvemos. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez. detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Hola. Hola, Nacho. Hola. Sí, ¿quién habla? Escuchame, necesitamos que vuelvas. Empieza el mundo bullicio. Uy, ¿ya arrancamos? ¿Qué fecha es? Ya me perdí. Primero de marzo, Nacho. Primero de marzo, listo. A las 3 de la tarde, ¿no? Sí, por FM Moreno, listo. Dale, dale, no hay problema. ¿Quién habla a todo esto? No importa, no importa eso. ¿Vos dónde estás ahora? Yo estoy acá laburando acá en la concesionaria. ¿Al final te pusiste a la concesionaria? Digamos, estoy en la concesionaria acá, estoy lavando los autos. Bueno, viste cómo es esto, ¿no? Las cosas como no se dan en la vida. No, decime, en serio. ¿Otra vez jugaste todo el 28? No importa, estoy en la concesionaria, no importa. ¿Quién habla todo esto? ¿Me decís o no? ¿Vas a volver o no, Nacho? Me venís con preguntas. Bueno, sí, voy. Para el primero está bien. Yo hago lo que llego. Bueno, dale, metele pata. Dale, dale, no hay problema, ahí voy. Costner. Costner. No tengo renuncia. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola, ¿sí quién es? Hola, ¿Noelia? No, Noelia, no, yo soy Fabiana, escúchame, me tienen secuestrada acá hace 2 días. Noelia me pagó 30 pesos por día para atender su teléfono. ¿Quién te tiene secuestrada, Noelia? Sí, sí, ayúdame, por favor. Pero yo tengo que hablar con Noelia, necesitamos que vuelva. Mundo Bullicio vuelve este sábado 1 de marzo a FM Moreno. A partir de las 3 de la tarde, necesito que esté ahí. Sí, pues yo estoy secuestrada. Escúchame, anota el número de cuenta que te voy a pasar ahora. ¿Cuál? A ver, decime, dale, dale, 15-4-3-2-5-8-15-Centurión-12-15, episodio 25, artículo 3, por favor, ayúdame. Bueno, ya lo anoté, ahora vuelve, Noelia. ¡Sos pelotudo! ¡Ayúdame! 9-11, sí, escúchame. Tengo secuestrada a una persona que tiene secuestrada a otra persona. Bueno, no importa qué es lo que tenemos acá. Necesitamos a Noelia, vuelve un mundo bullicio. Y que usted le confirme la pena a Natalia. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en Ojotas. Bueno, te lo adelantábamos hace un ratito nada más. La ciudad de Moreno ha vivido en los últimos días un drama importante, drama doloroso con el tema de las lluvias y las tormentas que hemos sufrido. Desde hace unos 10 días a esta parte, ya con algunos días de mejoría, por suerte, lo que estamos viviendo ahora. Pero bueno, el problema fue muy grave para diversos barrios aquí de Moreno. Sí, sí, muchas familias que tuvieron que dejar sus hogares y bueno. Hubo centros de evacuados, gente que perdió todo realmente, que está en una situación muy, muy preocupante. Podemos mencionar los casos de los barrios Buen Giovanni, de Las Catonas, también la gente de justamente de La Reja Grande. En Reja Grande particularmente, porque vamos a hablar ahora con una vecina de allí, que bueno, están atravesando un momento complicado porque bueno, debieron afrontar esta situación dramática de las inundaciones. Además, y recién lo charlábamos con Romy hace un ratito, el tema de las causas de las inundaciones, ¿no? Que tienen que ver seguramente con los fenómenos climatológicos, pero también que tienen que ver con decisiones que se toman o dejan de tomarse en el lugar donde vivimos y que tal afectan cual. También directamente a nuestro bienestar. Sí. Por eso, bueno, estamos justamente, porque algo de todo eso es lo que vamos a hablar con Valeria, que está en contacto con nosotros, que es del barrio Reja Grande. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo te va? Hola, bien. ¿Me escuchan bien? Yo lo escuchaba un poquito bajito primero. Ah, bueno, ahora subimos un poquito más, ahí. Si se puede. Bueno. Ahora sí. Bueno, Valeria, bueno, contanos en principio cómo está la situación actualmente con respecto a las personas que estaban en una emergencia tan complicada como la que han pasado. Bien, te voy contando. Vos ya lo anticipaste, sufrimos ahí varias jueves en nuestro barrio, inundaciones, y varias familias que han perdido muchas cosas y han tenido que, en algunos casos, trasladarse a hogares de vecinos porque, bueno, se llenó de agua hasta más arriba de las rodillas en algunos casos. Y en ese momento, bueno, los días de sol ayudaron mucho, así que el agua bajó. Y lo que estuvimos haciendo durante la semana fue una serie de reuniones y negociados porque, bueno, la causa, como vos bien decías, no fue solo climática, sino también responsabilidad de una obra que se encaró ahí en el barrio hace ya casi 2 años. Que tiene que ver con un country, ¿no? Bajo este resultado, ¿no? ¿Cómo? Tiene que ver con un country, con el barrio cerrado. Sí, San Diego. El barrio privado San Diego encaró una obra con el objetivo de crear una nueva salida, una salida al acceso directa, porque ellos tienen su entrada pues, sobre la ruta 25. Entonces estuvieron durante bastante tiempo negociando porque en principio el acceso querían que sea dentro de unos predios que pertenecen al Banco Provincia. Ajá. Se intentó negociar, no se pudo, entonces definitivamente optaron por encarar la obra en una calle del barrio. Bien, que es la calle... Es ahí en donde... Sí. Es la calle Azurduy, ¿no? Sí, así es, en la calle Azurduy. Son, desde la traza nuestra de Azurduy son aproximadamente 300 metros. Que ellos ocuparon. Y sí. Paralela a la calle hicieron, bueno, en el predio que tienen ellos, un levantamiento de terreno. Nosotros veíamos durante el año pasado semanas enteras que cruzaban camiones de doble acoplado repletos de tierra y ahí nos empezó a llamar la atención. Uh-huh. Pero decíamos, ¿dónde va a ir esa tierra? Si nosotros ya veníamos teniendo algunos problemitas con a nivel hidráulico, y nos empezamos a imaginar que eso nos iba a definitivamente traer las consecuencias que nos trajo el viernes pasado. O sea, anteriormente han tenido episodios previos, digamos, sí. tal vez de no tanta magnitud, pero que podían hacer pronunciar lo que podía llegar a pasar. Sí, ya las lluvias habrán sido 2 el año pasado, fuertes, y dejaron el agua bastante estancada, que nos llamó la atención porque en 50 años, según cuentan vecinos, no sucedió eso jamás. Entonces, ahí empezamos a también a organizarnos nosotros. El año pasado hicimos una serie de cortes y reuniones porque nunca se nos comunicaba nada, ni de parte de la empresa, por supuesto, ni de parte del municipio, uh-huh. que sabemos que estuvo al tanto y estuvo negociando, ¿no? Por supuesto, porque es una calle pública y ellos, por ser el Estado, deberían estar ahí por lo menos controlando y es lo que no hicieron. Sí. Valeria Romina te habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ¿cómo estás? ¿Y pudo haber alguna conversación, digamos, con autoridades como para ustedes poder plantearles, digamos, este problema y que ellos le dieran alguna solución, le dijeran algo que se puede hacer, digamos, en el futuro para que no sigan sufriendo de estas inundaciones? Sí, el día que sucede esto, el viernes pasado, bueno, en medio del caos, ¿no? Nosotros plantamos en la puerta del lugar y no dejábamos ingresar a nadie, buscando en principio que ellos continúen, porque lo que era necesario o urgente como para que drene el agua era una especie de zanjeo en 180 metros que no habían hecho. Claro. Sí hicieron en la calle, sí trabajaron en la calle, pero no pensando en estos aspectos hidráulicos, ¿no? Entonces, claro. Sí tuvimos ahí enseguida respuesta, se acercaron las autoridades, y enseguida nos planteamos una reunión para el martes pasado. Fuimos 4 vecinos hacia las instalaciones del country. Sí. Y ahí estuvimos en principio negociando la continuación de la obra bien, con supervisión técnica, decíamos eso, porque también veíamos que hay algunas partes del terreno que necesitan sí o sí de personal especializado, claro, como para que diga bien hacia dónde va el cauce del agua o demás. Claro. Y como segunda instancia, lo que le planteamos así fue urgente también, ¿qué pasa con las familias que perdieron perdieron todo, electrodomésticos, de colchones, de taladeras y demás? Que sabemos que además son familias que no van a poder enseguida comprarse lo que perdieron, ¿no? Entonces, claro, ellos enseguida nos dijeron, sí, si hay que pagar algo lo vamos a pagar, hagan un relevamiento, y bueno, entreganlo. Entonces estuvimos negociando eso y seguramente el día martes vamos a estar nuevamente juntándonos todos en la capilla y ahí sacarse ellos. Cuando digo ellos me refiero a siempre, sí, San Diego, ¿no? El gerente general, y en algún momento se acercó también el presidente de la sociedad de ellos. Pero desde el municipio no se acercó nadie. Mira, estamos a 10 días ya y no tuvimos diálogo ni con, bueno, por supuesto, la gente de la parte de acción social, ni tampoco las trabajadoras sociales de la salita, que nos acercaron y nos tuvimos que buscar colchones y cosas, agua para gente que sabíamos que no venía entre nosotros, sí, como los vecinos. O sea, ¿no hubo asistencia para los damnificados entonces? No. Ni siquiera pensaron en algún momento en algún centro de evacuados como para que esas familias las primeras noches no tengan que dormir en el medio del barro o con los colchones mojados. Ajá. Bueno, la verdad que hasta el día de hoy no tuvimos presencia de parte del municipio. Valeria, las personas que debieron dejar sus casas, ¿han podido volver a ellas? ¿Algunas sí, otras no? Sí, la mayoría ya está en su casa, porque ya te digo, apenas se armó esta zanja así urgente que negociamos enseguida con San Diego, bajó el agua de una manera increíble. O sea, mirá, acá en este barrio no fue porque rebalsó un río, ni un arroyo, ni nada, sino directamente fue por la obra que encaró San Diego. Esa fue la principal causa de lo que nos pasó, ¿no? Bien. Bueno, y la instancia de diálogo entonces la tienen ustedes directamente con el barrio cerrado, con la empresa que administra el barrio cerrado. Y tienen una reunión a esta semana, nos decías. Hola. Me parece que se cortó, ¿no? La comunicación. Me da toda la impresión de que se cortó. Sí. Bueno, terrible el caso, ¿eh? La verdad que... Sí. Sí, sin duda. Además, digo, es preocupante también, ¿no?, que no por ahí las autoridades y demás no se puedan acercar, digamos, con este caso de poder ayudar como se ayudó en todos los otros barrios que fueron damnificados. Y acá con más razón, ¿no? Si estamos hablando de una obra, de algo privado que hizo que la gente se inundara, digo, tienen que tener presencia ahí también. Totalmente. Para que ellos puedan fiscalizar que las cosas se lleven como corresponde a cabo, ¿no? Porque, digo, si esto no hubiese sucedido, si hubiese alguien que estuviese mirando qué es lo que podría llegar a pasar. Totalmente. Lo tenemos a Valeria nuevamente en línea. Valeria, ¿nos escuchás? Sí. Ah, perfecto. Te preguntaba, Valeria, que bueno, te comentaba que la estancia de diálogo ustedes la tienen directamente con la empresa, con la empresa que administra, sí, el country, y tienen una reunión esta semana, nos contabas. Sí, pedimos que sea pública, es decir, que puedan escuchar todos los vecinos lo que tengan para decir. Así que va a ser probablemente el martes. Y en la capilla del barrio. Y ahí van a ir, aceptaron ir las autoridades del country entonces ahí a la, sí, capilla. Sí. Ellos aceptaron, nos llamó igual la atención. Sí. Viste la urgencia que tenían ellos, esa necesidad enseguida de reponer todo lo que se perdió, porque si nos ponemos a investigar un poquito más, es muy probable que esa obra que encararon no tenga autorizaciones a nivel provincial, con cuestiones hidráulicas, así que igual nosotros como vecinos estamos asesorándonos y si tenemos que llevar esto a una instancia legal lo vamos a hacer, porque siempre nos... además, históricamente tenemos ya una cuestión con San Diego, que es una de nuestras calles que también se inundó, que es justo la entrada. Hace aproximadamente 20 años se negoció con el municipio y hoy esa calle está dentro del country. No es más una arteria de salida del barrio, así que estamos dispuestos a seguir investigando y asesorándonos, porque sabemos que lo que se hizo ahí no estaba dentro del marco legal. El barrio entonces se está organizando de alguna manera como para seguir adelante con esta lucha, ¿no? Sí, además esto trajo muchísimas consecuencias, porque no solo es el tema de la inundación, sino durante el periodo de obra ellos entraban por nuestras calles con camiones súper excedidos de peso, eso rompió mucho de nuestro pequeño mejorado que tenemos, así que si vos hoy intentás ingresar a la red grande, es prácticamente hacer un rally en toda la traza de la entrada, porque las calles están totalmente destrozadas. Sí, también hay tenemos información de por ejemplo, las calles de General Sabio, de caños trabados, de zanjas tapadas y anuladas este también. Y es General Sabio, es el como el otro punto también, ¿no? Estaba Surtur por un lado y General Sabio fue donde pedimos que urgente vayan las máquinas porque eso traía el agua que no podía desembocar en el arroyito, entonces se empezaba a meter adentro de las calles. Nada, así que fueron un conjunto de cosas que nos dejaron así. Vos sabés que, bueno, Valeria, en realidad lo que pasó aquí en Moreno fue desastroso para muchas familias en varios sectores de nuestra ciudad. Lo de que les pasó a ustedes realmente nos parecía significativo por este hecho de lo que sucedió, ¿no? De un barrio privado, de otro conjunto de personas que de alguna manera no tienen en cuenta al otro, ¿no? Me parece que ahí está también un poco la causa, ¿no? El no tener en cuenta al otro. Y eso le suma como un ingrediente más a todo esto. Ellos manifestaban, nosotros queremos tener buenas relaciones con nuestros vecinos, nos decían vecinos a nosotros, ellos, ¿no? Sí. Y bueno, por supuesto venían con nosotros, notamos enseguida bastante miedo, ¿no? Porque si, tampoco querían que les corten la entrada, ellos querían tener su tranquilidad, claro. Y de repente el barrio se plantó y dijo, no, bueno, ya nos casamos y vamos a seguir adelante con esto. Bueno, Valeria, te agradecemos mucho el contacto con Peor para el Sol. Bueno, cualquier cosita que precisen y quieran difundir, ya saben que están estos micrófonos abiertos, los del programa y también los de FM Moreno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ahí estaba, Valeria, vecina de Barrio Reja Grande, que nos contaba algunos pormenores de este conflicto que están teniendo con el Barrio Cerrado, dije bien, San Diego. Vecinos damnificados por la inundación y, bueno, inundación que tiene como una de las principales causas estas obras que han llevado adelante. Sí, sin duda. Y a mí no puedo dejar, de pensar esto de, ¿no?, como algunos derechos de algunos son, ¿no?, avasallados, pasados por encima por la conveniencia de otros, y que son quienes concentran, ¿no?, con algún poder económico y de otra cosa, ¿no? A veces pienso esto, no importa. Nosotros vivimos en Encantre, somos... Sí, como que no puedo dejar de pensar en ciudadanos de primera y de segunda. Que estamos en escalón más arriba. Exacto. Entonces no importa si esto se inunda, ¿no?, o sí, les pasa algo. También tampoco podemos generalizar porque, yo seguramente hay muchas personas que vivirán en el country que no tienen idea de esto, por ahí. Puede pasar. Porque si bien no hay que estigmatizar a nadie ni decir que porque vivís en tal lado sos de tal forma, seguramente las autoridades del country, que fueron la empresa que llevó adelante esta obra, ahí sí, me parece que sí tienen toda la responsabilidad a ellas le achacamos esto de llevar adelante algo sin tener el más mínimo cuidado ni el más mínimo la más mínima consideración con el otro, ¿no? No, sin ninguna duda. Y que, es claro, ¿no? Quien hace obra sabe si lo hace de alguna manera, qué consecuencia puede llegar a traer y cuál no. Me resulta muy llamativo esto de las cosas que van progresando en cuanto lo que tiene que ver con inmuebles, con planificación urbana, que realmente avanza sin mucha planificación con respecto a otras cosas, ¿no? Digamos, Moreno vemos que está siendo parte de un boom inmobiliario importante, que hay muchos edificios, y bueno, vemos como que no hay... Uno ve con solo recorrer Moreno que no hay, digamos, las obras necesarias como para afrontar semejante cantidad de... semejante transformación que está viviendo, ¿no? Sí, sin duda. Y otro apunte que tenía era el tema de la asistencia a los damnificados, que si bien, bueno, uno entiende que son emergencias importantes, que a veces no se da abasto, tenemos antecedentes en Moreno. Tuvimos un tornado hace 2 años, podríamos ya empezar a poner un poquito las barbas en remojo, ¿no? Y tratar de, hay señales, hay alertas. Y además, hay personas de otros barrios que fueron damnificadas y fueron, ayudados con tanto como económico como con cosas. Entonces, lo extraño es, ¿por qué, la gente de la Reja Grande no? Ellos también sufrieron. mínimamente no puedes llegar a tener, no recursos, no llegar, pero sí acercarte, ¿no? Y solidarizarte con la gente y ver en qué uno puede ayudar en eso y también ser parte, digamos, de esta negociación, porque la comuna también tiene esa responsabilidad de que esas obras se lleven a cabo bien. Y también tienen que participar, me parece, los vecinos, si digan, está perfecto, pero las autoridades también tienen que fijarse, digamos, y participar en esas negociaciones, me parece. Seguro. Es importante que estén. No, ni hablar. Es vital que estén. Bueno, ya casi las 7 de la tarde. Tenés a Paul McCartney por ahí, ¿no, Matías? Ahí está Paul McCartney con un tema del último disco de Paul McCartney, que es un disco que me encanta. Uh-huh. Este tema se llama Camino a mi trabajo. Y lo escuchamos aquí. Es una linda balada. On my way to work, I rode a big green bus. I could see everything from the upper deck. People came and went, smoking cigarettes. I picked the packets up when the people left. But all the time I thought of you, how far away the future seemed. How could I have so to work, I bought a magazine. Inside a pretty girl liked to water ski. She came from Chichester to study history. She had removed her clothes for the likes of me. De radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado.

¿Y estos de qué hablan, no? Claro. No, ¿qué secta estarán estos? Sí, más o menos. Y más o menos, ¿no? Un poquito. Pero pasa. Bueno, antes que todo voy a mandar un saludito a Sabrina, le mando un beso enorme, que es una seguidora nueva de Peor por el Sol, así que nada, un beso gigante. ¿De dónde es Sabrina? De acá, de Moreno. Muy bien, bueno, le mandamos un saludo entonces. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos al punto que nos lleva a esta columna. Sí. ¿Qué dirían ustedes si tuvieran un poder, sí? En el ojo izquierdo, el ojo derecho, elijan ustedes a su gusto. ¿Sí? Yo no usaría anteojos, por ejemplo. No. Bueno, no, para... El poder que vos tenés es, sí, vos podés darle la orden a esa persona, sí, de hacer lo que vos quieras. Vos podés controlar. Vos podés controlar a esa persona. Compro. ¿Comprás? Compro. ¿Ojo izquierdo o ojo derecho? Con el izquierdo. Muy bien. ¿Vos, Romy? Derecho. Muy bien. Bueno, este poder es muy importante, pero sí, a la vez medio raro, por decir, es medio oscuro, por decirlo. Y sí, porque controlar a los otros es como... Excelente. Bueno, esta serie que se llama Code Geass, sí, trata de esto, de que, sí, aparece una chica de la nada, sí, que se llama Sissy dentro de la serie, sí, que le da un poder a un chico llamado Lelouch, sí, que es este ojo, que se llama el Díaz, se llama Díaz, el cual le permite controlar cualquier acción sobre otra persona. Le permite controlar su cuerpo a esa persona. Ajá. ¿Y eso es permanente? Tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es la siguiente: vos, sí, le podés dar tu orden o tu deseo a esa persona y esa, sí, persona te lo va a cumplir. Sí. La mala es que la podés usar solamente una vez con esa persona. Ah, bueno. Pero atrás de todo esto, sí, llega como una... Me alcanza. ¿Te alcanza? Me alcanza. No. Bueno. Cada uno le puede dar un uso diferente, ¿no? Claro, sí. Bueno, Lelouch, que es este personaje principal, tiene el Geass, en el cual lo usa para poder, ¿cómo decirlo? Para poder liberar a la humanidad, sí, de una monarquía que hay dentro de este mundo, dentro de este Tokio viejo, el Tokio nuevo, por decir, que esto surge en Japón, sí, en el año 2033, en el cual una monarquía toma totalmente Japón, ¿sí? Sí. Y tiene poderes bélicos. Ajá. Y poder monárquico. Hay un rey, por decir. Que va matando gente y demás, y demás. Bueno, Lelouch, a través de Sissy, que es esta chica, ¿sí? Le da este Geass, que es el, sí, poder mágico, en el cual lo utiliza para poder liberar a la humanidad de esta monarquía, por decirlo. Libera a la humanidad controlando a los otros. Es así, es como medio contradictorio, ¿no? Qué paradójico. A Romina ya le gustó la trama, ¿no? Me gusta porque es bastante intrincado y paradójico. Liberás controlando. Claro, te libero hasta donde yo quiera. Claro. Entonces, sí. Bueno, pero Lelouch, sí, o Zero, que es el personaje, sí, que usa detrás de una máscara para, bien, ocultar este poder, sí, ¿sí, por decir? Lo utiliza de una manera totalmente contradictoria. Mata a la gente. Ah, bueno. Para poder controlar, para poder derrocar esta monarquía. Ah, qué lindo, mata. Mata, directamente. No debería hacer eso, ¿eh? No debería, pero, ajá, lo hace para poder liberar de este poder monárquico a Japón. Es como medio contradictorio. Sí, pero mata, digamos, a... Lo utiliza a ver, gente clave como a para... A gente clave para poder derrocar a esta monarquía. Lo utiliza de, sí, una manera totalmente diferente, ¿no? Lo, sí, utiliza los poderes o los niveles, sí, o no sé cómo decirlo, sí, los poderes o niveles que tenga esta persona, sí, para poder entrar en un lugar que no puede entrar o cosas por el estilo. Bien. Después obviamente le da la orden de suicidarse y se suicida a esa persona. Ordena eso. Es como medio raro, ¿no? Por, sí, decir, bastante ambiguo también el personaje. Es medio... Quiere liberar, pero bueno, no lo, bueno, libera de una forma. Este personaje, Lelouch, sí, o Zero, sí, Lelouch, sí, tiene una personalidad muy rara, por decir, tiene una personalidad, sí, en la cual es como un chico carismático, sí, dentro de la preparatoria secundaria que está él. Sí. Es como decirlo, es un chico normal. Cariñoso, carismático, buena onda, ¿sí? Ah, bien. Pero Zero, que es este, sí, personaje que cuando tiene este poder, este poder, sí, mágico que se le das, sí, es totalmente sádico, fuera de lo normal, es totalmente raro. Tiene un alter ego. Sí. Es medio raro. Y bueno. ¿Pero y Sissy está de acuerdo con todo esto? Sí, está totalmente fuera de acuerdo con lo que hace Zero. Sí. ¿No le puede sacar el poder? No puedo spoilear. Bueno, no, está bien. Así que, si no, se arruina la trama, claro, de la serie. Sí, esto es, eso es animaciones. Animaciones, anime. Sí. Hay animes, está el anime que consta de 2 temporadas, cada temporada tiene 23 capítulos. Bastante. Perdón, la primera temporada tiene 23 capítulos y la segunda tiene 24. Bastante, y hay una película que salió el año pasado que está muy interesante, que es como que alarga un poco más la trama dentro de la serie. ¿Explica para un par de cosas más? Sí, explica muchísimas cosas más que no pasan dentro de la serie. Y también está el manga, que está el día de hoy, sigue todavía, así que está muy interesante el manga. Cuenta muchísimo más de lo que es la historia y demás, así que es muy interesante. Mírenla, tómense tiempo, hay que entenderla. Es una serie como leer un libro, complicado, complejo. Sí. Pero hay que entenderla. O sea, admite relecturas. Sí. Se puede dejar de una vez que uno la ve, volver a verla. Se puede, no hay problema. O sea, no es una serie que te puede llegar a aburrir o que. Aunque vos ya sepas lo que puede llegar a pasar, pero entendés muchísimas más cosas de lo que pasa dentro de la serie. Eso es lo que tiene bueno esta serie, que se llama Code Geass. Bueno. Sí, me es recomendado. Llama la atención. Sí, está bueno. Es bastante, digamos, mucho más problemática, ¿no? Más que una simple trama, digamos. Por un lado tenés algo bueno, por algo malo que hace algo malo, pero que es bueno. Digo, es como, ¿no? Muy ambiguo. Desde donde se mira es muy ambiguo. Muy complejo, te ayuda a pensar. Igual la invita a pensar. Sí. La del poder de Algueas, a Guille le gustó, me parece. A Guille le gustó. Sí, sí, sí. Voy a verla para ver qué se hace con el poder del ojo. Sí, ¿no? Muy bien, ¿les parece si vamos con escuchar el opening de Code Geass? ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo Code Geass, Code Geass, así por decir. Code Geass, bueno, vamos con el opening, así que escuchan. Muy bien. Bien, seguimos con más Pero para Sol. Y ahora tenemos un anuncio, algo para avisarte. ¿Qué algo, nos va a anunciar? ¿Qué nos va a anunciar? Un dato importante. Algo lindo, anunciame. Para todos. Algún dato importante, un dato para el futuro. Ah, bueno, bueno. Todo aquel que no haya terminado el secundario, ¿sí?, que quiera terminarlo, pueden irse al telar de Etis, que va a empezar a abrir un Fines. Ah, mira vos. Interesante. El Fines 2, que va a empezar ahora, obviamente, el ciclo lectivo de este año. Y todo para todo aquel que necesita terminar la secundaria, no pueda por diferentes motivos, puede hacerlo acá en el telar. La inscripción va a ser hasta este día jueves. Pueden ir martes y jueves de 14 a 19 y pueden inscribirse para arrancar ya en poquito nomás. Ahora en marzo supongo que arrancará. Exactamente. Bueno, los horarios van a ser obviamente de 5 y media a 21:30 tarde, como para que la gente grande que trabaje, que tenga que hacer alguna otra ocupación, pueda ir y terminar sus estudios. Es importante, sabemos que el fin es el secundario, terminan en 3 años. Pueden acceder, por ejemplo, al programa Progresar. Bien. Y tenés el título oficial, es gratis. Buenísimo. Sobre todo. Entonces, si quieren terminar en el secundario, lo pueden hacer en el telar de Etis, que está en la calle Tuzango 1675, esquina Castelli, es Moreno Sur, Villa Salas. Bien, Chacabuco entonces, Ituzaingó, esquina Esquina Castelli. Castelli. Tusango 1675. Barrio Villasala. Villasala. Así es. Así que bueno, todos los vecinos de por cerca que quieran terminar su secundario pueden acercarse hasta el día jueves de 14 a 19 a inscribirse para empezar y terminar sus estudios. Está bueno. Y para el futuro. Sí, hay que terminar el secundario. Sí, hay que terminar. Está accesible para que No aprovechemos todos. No hay excusa. Bueno, 7 de la tarde. 7 y cuarto de la tarde. 16 minutos. Yo creo que es un gran momento sí. para nuestro comando anti-modorra que nos traen un tema para que nos sacudamos. Dale. Un poco. Para que yo sé que la gente está en la cama en este momento, no sabe si levantarse. Si me levanto es tarde, ya me tengo que acostar, ¿para qué me voy a levantar? Y tengo que levantarme porque tengo que planchar, bueno, no sé si planchar los guardapolvos porque tienen el caso no empezaron, pero tengo que preparar las cosas para el trabajo de mañana, tengo que cocinar o tengo que algo. Bueno, para que darle ese empujoncito, para que vuelva, levante un poquito a esta hora, llega nuestro comando anti-modorra con esta canción, que es la canción de Tupaya, Tupaya Banda de Moreno, que la está rompiendo y se llama Adentro, ahí va. Mirando por el espejo, como si fuera ventana, estoy mirando pa' adentro, se me ha desnudado el alma, rapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. La mañana que se asoma, otra vez cerca de casa, el silbido de las aves, dan recuerdos de mi infancia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Simple, una risa, algún abrazo, un vinito con amigos, bajo este cielo estrellado. Hoy camino más despacio, me pesa un poco la vida, el tiempo me ha vuelto frágil, pero me ha sumado. Soplar juntitos para matarlas de escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio MJ. El cachorro Old salió por la puerta y atravesó el patio, con paso recto y perezoso. Se detuvo en el linde del pasto, estiró al monte, entrecerró los ojos, la nariz vibrátil y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura del Chaco, con sus alternativas de campo y monte, monte y campo, sin más color que el crema del pasto y el negro del monte. Este se cerraba al horizonte a 200 metros, por tres lados de la chacra. Hacia el oeste el campo se ensanchaba y extendía en abra, pero la ineludible línea sombría embarcaba a lo lejos. A esa hora temprana, el confín ofuscante la luz del mediodía adquiría reposada nitidez. No había una nube ni un soplo de viento. Bajo la calma del cielo plateado, el campo emanaba tónica frescura y traía al alma pensativa ante la certeza de otro día de seca, melancolías de mejor compensado trabajo. Milk, el padre del cachorro, cruzó a su vez el patio y se sentó al lado de aquel, con perezoso quejigo de bienestar. Ambos permanecían inmóviles, pues aún no había moscas. Old miraba hacía rato la vereda del monte y observó: la mañana fresca. Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un rato dijo: en aquel árbol hay dos halcones. Volvieron la vista fija, indiferente, a un buey que pasaba y continuaron mirando por costumbre las cosas. Entretanto, el oriente empezaba a empuparse en el abanico y el horizonte había perdido ya un manantial de precisión. Mil cruzó las patas delanteras y sintió un leve dolor. Midió sus dedos sin moverse, deteniéndose por fin a olfatearlos. El día anterior se había sacado un pique. En recuerdo de lo que había sufrido, lamió extensamente el dedo enfermo. No podía caminar, exclamó con conclusión. Ol no comprendió a qué se refería. Mil le agregó: hay muchos piques. Esta vez el cachorro comprendió y repuso por su cuenta desde el largo rato: hay muchos piques. Uno y otro cayeron de nuevo convencidos. El sol salió y al primer baño de luz, las pavas del monte lanzaron el aire puro del tumultuoso trompeteo de su charanga. Los perros dorados al sol, oblicuo, entornaron los ojos y dulcificaron su molicie en el beato pestaneo. Poco a poco la pareja aumentó con la llegada de los otros compañeros. Dick, el taciturno preferido, Prince, cuyo labio superior partido por un cuatí dejaba ver los dientes, e Isondu, de nombre indígena. Los cinco fox terriers, tendidos y muertos de bienestar, durmieron. Al cabo de una hora, huyeron la cabeza por el lado opuesto del bizarro ancho de los dos pisos, y el inferior de barro y el alto de madera, con corredores de baranda y chalet. Habían sentido los pasos de su dueño, que bajaba por las escaleras. Mr. Jones, la toalla al hombro, se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró al sol. Alto ya, tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente, tras su solitaria velada de whiskies más prolongada que la habitual. Mientras se lavaba, los perros se acercaron y olfatearon las botas, meneando con pereza el rabo, como las fieras amaestradas. Los perros reconocen el menor indicio de una borrachera de su amo. Se alejaron con la lentitud a echarse de nuevo al sol, pero el calor creciente les hizo protesto abandono aquel por la sombra de los corredores. El día avanzaba de igual a los precedentes de todo ese mes, seco, limpio. Mr. Jones fue a la chacra, miró el trabajo del día anterior y retornó al rancho y tomó una siesta. Los perros cambiaban de rato de planta en procura de fresca sombra. Tendía hacia lo largo, pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor. Reverbía ahora delante de ellos un pequeño páramo de greda que ni siquiera se había intentado arar. Allí el cachorro vio de pronto a Mr. Jones, que lo miraba fijamente, sentado sobre su tronco. Old se puso de pie meneando el rabo. Los otros levantáronse también, pero erizados. «¡Es el patrón!», exclamó el cachorro, sorprendido de la actitud de aquellos. «No, no es él», replicó Dick. Los cuatro perros estaban juntos, gruñendo sordamente, sin apartar los ojos de Mr. Jones, que continuaba inmóvil mirándonos. El cachorro increído fue a avanzar, pero Prince le mostró los dientes. «No es él, es la muerte». El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. «¿Es el patrón muerto?», le preguntó ansiosamente. Los otros, sin responder, rompieron a ladrar con furia, siempre en actitud temerosa, pero Mr. Jones se desvaneció en el aire ondulante, y al oír los ladridos de los peones levantaron la vista sin distinguir nada, giraron la cabeza para ver si había entrado algún otro caballo en la chacra y se doblaron de nuevo. Los fox terriers volvieron al paso al rancho. El cachorro rizado aún se adelantaba y retrocedía con cortos trotes nerviosos y supo de la experiencia de sus compañeros que cuando una cosa se va a morir aparece antes. ¿Y cómo saben que ese que vimos no es el patrón?, preguntó. Porque no lo era, le respondieron disciplentes. Luego la muerte y con ella el cambio de dueño, las miserias, las patadas estaban sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón, sombríos y alerta. Al menor ruido gruñían sin saber hacia dónde. Mr. Jones sentíase satisfecho de su guardiana inquietud. Por fin el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo y la calma de la noche plateada, los perros se estacionaron alrededor del rancho, en cuyo piso alto Mr. Jones recomenzaba su velada de whisky. A medianoche oyeron sus pasos, luego la doble caída de las botas en el piso y las tablas, y se apagó. Los perros entonces sintieron más próximo el cambio de dueño y solos, al pie de la casa, dormida, comenzaron a llorar. Lloraban en coro, volcando sus sollozos convulsivos y secos como masticados en un aullido de desolación que la voz cazadora de Prince sostenía mientras los otros tomaban el sollozo de nuevo. El cachorro solo podría ladrar. La noche avanzaba y los cuatro perros de edad, agrupados a la luz de la luna, el hocico extendido e hinchando los lamentos, bien alimentados y acariciados por el dueño que iban a perder, continuaban llorando su doméstica miseria. La siesta pesada y agobiada de luz y silencio, todo el contorno estaba brumoso por las quemazones. Alrededor del rancho, la tierra blancuzca del patio, deslumbraba por el sol plomo, parecía deformarse en trémulo hervor y adormecía los ojos parpadeantes de los fox terrier. «No ha aparecido más», dijo Milk. Ola, al oír el aparecido, levantó vivamente las orejas. Incitado por la vocación, el cachorro se puso de pie y ladró buscando a qué. Al rato cayó, entregándose a sus compañeros su defensiva cacería de moscas. «No vino más», agregó Isondú. «Había una lagartija bajo el raigón», recordó por primera vez Prince. De pronto una gallina de pico abierto y alas apartadas del cuerpo cruzó el patio. «¡Vino otra vez!», gritó. Por el norte del patio avanzaba solo el caballo en el que había venido el peón. Los perros se arquearon sobre las patas, ladrando con prudente furia la muerte que se acercaba. El animal caminaba con la cabeza baja, aparentemente indeciso sobre el rumbo que debía tomar. Y al pasar frente al rancho dio unos cuantos pasos en dirección al pozo y se desvaneció progresivamente la cruda luz. Mr. Jones bajó, no tenía sueño, disponíase a proseguir el montaje de la copiadora cuando vio llegar inesperadamente al peón del caballo. A pesar de su orden, tenía que haber galopado para volver a esa hora. Apenas si concluía su misión, el pobre caballo, en cuyos ijares era imposible contar los latidos, tembló agachando la cabeza y cayó de costado. Mr. Jones mandó al peón a la chacra con el rebenque aún en la mano para no echarlo y se continuó oyendo sus jesuitas súplicas. Pero los perros estaban contentos. La muerte que buscaba a su patrón se había conformado en el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación, y en consecuencia disponíanse a la chacra tras el peón, cuando oyeron a Mr. Jones, que le gritaba lejos ya pidiéndole el tornillo. Mr. Jones salió por fin y se detuvo en el linde, pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. El calor quemante que crecía sin cesar desde 3 días había agravádose y ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba con la angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. Mr. Jones se convenció de que había traspasado su límite de resistencia. Desde hacía rato le golpeaban los oídos el latido de las carótidas. Sentíase en el aire como si dentro de la cabeza le empujaran el cráneo hacia arriba. Se mareaba mirando el pasto, apresuró la marcha para acabar con eso de una vez, y de pronto volvió en sí, y se halló en distinto paraje. Había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. Miró atrás y la cabeza se le fue de nuevo de un vértigo. Entretanto los perros seguían tras él, trotando con toda la lengua fuera. A veces asfixiados deteníanse la sombra de un espartillo, se sentaban precipitando su jadeo, pero volvían el tormento del sol. Al fin, como la casa estaba ya próxima, apuraron el trote. Fue en ese momento cuando Ol, que iba adelante, vio tras el alambrado a la chacra a Mr. Jones, vestido de blanco, que caminaba hacia ellos. El cachorro, con súbito recuerdo, volvió la cabeza a su patrón y confrontó: ¡La muerte, la muerte! Los perros lo habían visto y le ladraban erizados. Vieron que Mr. Jones atravesaba el alambrado y por un instante creyeron que se iba a equivocar. Pero al llegar a 100 metros se detuvo, miró al grupo con sus ojos celestes y marchó adelante. —¡Que no camine ligero el patrón! —exclamó Prince. —¡Va a tropezar con él! —aullaron todos. En efecto, el otro, tras breve ejercitación, había avanzado, pero no directamente sobre ellos como antes, sino en línea oblicua y en apariencia errónea, pero que debía llevarlo al encuentro de Mr. Jones. Los perros comprendieron que esta vez todo concluía, porque su patrón continuaba caminando de igual paso como un autómata sin darse cuenta de nada. El otro ya llegaba. Los perros hundieron el rabo y corrieron de costado aullando. Pasó un segundo y el encuentro se produjo. Mr. Jones giró sobre sí mismo y se desplomó. Los peones que lo vieron caer lo llevaron deprisa al rancho, pero fue inútil. Toda el agua. Murió sin volver en sí. Mr. Moore, su hermano materno, fue allá desde Buenos Aires y estuvo una hora en la chacra, y en 4 días liquidó todo, volviéndose enseguida al sur. Los indios se repartieron los perros, que vivieron en adelante flacos y sarnosos, e iban todas las noches con hambriento sigilio a robar espigas de maíz en las chacras ajenas. Peor para el sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Javi, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos cómo te fue el viaje? A mí me fue fantástico el viaje. Una regresión al pasado, pero solucionado. ¡Mati! Hola, ¿cómo andan, eh? Mati. ¿Todo bien? ¿En qué anduviste, Mati? Yo en el campo, re tranquilo ahí. Casi solo. ¿Todo bien tu cosa? Bueno, me gusta el tema de casi, ¿eh? Es un tema importantísimo. Che, loco, ¿Noé? ¿Noé? No sé, Noé. Dijo que estaba en camino. ¿Noé estaba en camino? Estará por llegar entonces. ¿Emma? A mí Emma, me llamó no, Emma. Creo que me llamó Emma, sí. Sí, a mí ¿vos también, te llamó? A mí también me llamó Emma. ¿Era Emma, no? Era Emma. ¿Sí? No sé. Sí, no tenía una voz ahí sin mirar, parecía más o menos. ¿Emma? ¿Emma? ¿Emma? ¿Emma? Emma el que llamó, ¿no? ¿Y Emma? ¿Y Emma? Sábado, 1 de marzo, 15 horas, vuelve Mundo Bullicio por FM Moreno 90.1, tu estación de reverencia. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. a las 21 horas. Rock local. En FM Moreno. 90.1. Estación de música. A la tarde, manguerazo, hamaca paraguaya y peor para el sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Muy bien, va transcurriendo la tarde-noche del domingo. Vamos a mencionar los ausentes que tuvimos en el día de hoy. Sí. Adrián Castillo, uh-huh. Nuestro hombre del deporte. Sí. Y Gustavo Palacios, nuestro Palacios. Hombre sí. De la música. Sí. Parece que no le está pasando nada mal, parece. No, uh-huh. Me dicen que no. Le estaría pasando muy bien, Gustavo no, Palacios. ¿Será? Que por lo menos que traiga algún regalito, algo, no sé. ¿Se habrá ido con el Mirto de la gente en jet a pasear? No sé, andás a ver. Yo no quería decir nada, pero sí. ¿Sí, no? Yo creo que anda con el Mirto de la gente. Bueno. Gustavo tiene un acceso libre al entorno, sí. Mirtístico. Sí, es parte del eso, entorno. Eso me da miedo, eso causa miedo. Yo no quería decir nada, pero... Causa miedo igual, te digo. Sin con solo pensarlo, causa miedo. No sí, sé, pero no bueno, sé. Anda de... Yo creo que la pasa bien, ¿eh? Sí. Sí, además. Sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Miami, todo eso, claro. Pensé en Mirto. Y jet privado, así que bueno. Igual, no lo debe estar pasando mal. No, no para, nada, para no, nada. Seguro que no. Bueno, entre otras cosas que estamos sí. charlando aquí, sí. vamos a comentar que el cuento que escuchamos recién es de Horacio sí. Quiroga, ¿no es así? Exactamente, se llama La Insolación. La Insolación. Bueno. Para que tengan en cuenta cuando sus perros aúllan. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y para tener en cuenta también algunas sí. cosas para ver en la tele. Exacto. Ha empezado la segunda temporada de la cuarta de Walking Dead. Es como una cosa bastante la extraña. La segunda de la cuarta. La segunda de la cuarta. ¿Por qué? Porque suelen dividir las temporadas en dos claro. partes. Sí. Primera y segunda. La primera parte habrá terminado más o menos noviembre. Sí, noviembre. Y la segunda que empieza ahora, a partir del del lunes 9 de febrero, empezó la nueva temporada, la segunda parte de la nueva temporada de la cuarta. Que ya arrancó con todo. Es la segunda parte de la cuarta temporada. Exactamente. Sí. Debiera ser más o menos una cantidad de 8 capítulos como la primera, más o menos van, digamos, en ese orden, entre los 8 y 12 capítulos, dependiendo de la temporada, ¿no? Sí. Bueno, Walking Dead ha... ya cultivado millones y millones de fanáticos. Seguidores fanáticos. Y etcétera, fanáticos, etcétera, etcétera. Somos fanáticos. Somos. De Walking Dead. Y muy esperado, obviamente. Y bueno, ya ha empezado ya la segunda temporada con todo el grupo disgregado, como que separado. El grupo, digamos, protagonista, ¿no? Para vos, por ahí, ya que no lo ves. Los muertos caminantes. Hay un grupo que ajá. sobrevive al apocalipsis zombie, o que está tratando de sobrevivir. Está tratando, ¿no? Digamos. Están como en un lugar como medio turbio, por decir, dentro de lo que es la sí. apocalipsis zombie. Que están medio turbios, están pasando por un momento muy crítico dentro de lo que es el grupo o el grupo de supervivencia máxima, por decir, ¿no? Claro. Están en un punto crítico, por decirlo. Entonces ese es un grupo que está, de personas que se encontraron, digamos, por azar y por querer sobrevivir a un mundo de especie de zombies. Ellos le llaman caminantes, ¿no? Porque son personas caminantes. Que mueren y vuelven a la vida y tratan de atacar a los otros porque se alimentan, digamos, de los humanos, de los que están vivos. De carne viva. Y esos... A partir de eso, después que lo reviven y así, obviamente, claro. se multiplican en millones y millones. Y es un virus que, bueno, se contagian todos. Se contagia a través de mordidas, rasguños y otras. Y ahora por todo. Y ahora por todo, digamos. Sabemos que es todo. Así que, bueno, la segunda temporada arranca así. La última había terminado con el grupo que estaba seguro en la prisión. Esa prisión deja de ser segura porque otros humanos también atacan. No solo hay que defenderse de los caminantes, de estos zombies, sino que también hay humanos que se atacan entre sí humanos para sobrevivir. Humanos que atacan a humanos. Claro, para sobrevivir, correcto, digamos. Para sacarle los recursos, para no. Y bueno, se chocan, digamos, estas reacciones humanas ante el límite, que sabemos que muchas veces no son de las mejores. En algunos despiertan solidaridad y se ayuda más, y en otros despiertan el egoísmo, claro, puro. Claro, sálvese quien pueda. Exactamente. Así que bueno, hay estos personajes. Y bueno, y la segunda parte justamente arranca después de que uno de estos grupos humanos, liderados por el que le llamamos el gobernador, ataca, digamos, a la prisión y a los protagonistas. Partes de, en realidad hay como que tienen protagonismo, pero después se van muriendo. Uh-huh. La realidad es que a veces muchos personajes protagónicos se van a morir, ¿no? Y bueno, queda todo este grupo disgregado, cada uno por su lado. Y la temporada arranca mostrando más o menos cómo se ubican cada uno de esos grupos. Por ahora arrancaron con los dos protagonistas, que sería Rick, que es un policía. Sí. Era su policía antes del apocalipsis. El sheriff. Con su hijo. Ambos han quedado separados del resto del grupo y tratan de sobrevivir los dos. Con un hijo adolescente en un apocalipsis que no deja de ser adolescente, no deja de tener las crisis adolescentes. Claro, claro. Y un padre que se culpa por un montón de cosas que les han pasado, que han tenido que hacer para poder sobrevivir y que no está del todo feliz, obviamente. Y bueno, este encuentro se da, digamos, ahí, y además rodeado de todos estos muertos. Así que bueno, está la segunda temporada. En realidad esto viene de un cómic. Sí, es un cómic que se está serializando y se viene serializando hace muchos años. Y igualmente la serie es bastante diferente de lo que es el cómics. Ciertos personajes, por ejemplo, no aparecen, son inventados para la serie únicamente. ¿Y el cómic se sigue haciendo? Sí. El cómic se sigue haciendo. Hasta el día de hoy sigue estando dentro del boom de las compras, por decir, hoy en día lo que son los cómics. Está muy dentro del top número 10, por decir, dentro de las compras de compra y venta de cómics. The Walking Dead está entre el top 10 de compras. Exactamente. Y bueno, y además nosotros el año pasado tuvimos la visita de una de las actrices en la Comic Con, de Emily Kenney, que bueno, hace un personaje que justamente el personaje de ella que hace, que se llama Beth, ajá, es un personaje inventado para la serie. Ah, mira. Porque en realidad en el cómic no está. No está. Ella supuestamente es hija de un granjero. Es hija de un granjero en la serie. Y en el cómic aparecen otros hijos que no justamente ella. ¿Sí? Claro. Tiene otros hijos el granjero. No, 5 o 6 muy distintos a ella. Claro. Pero bueno, a ella la introdujeron en la serie. En principio, para ser parte del relleno, y después empezó a tomar, digamos, predominancia en su personaje y se quedó en la serie. Con muchos de los personajes pasó eso, digamos. También tomó mucho protagonismo dentro de la serie, ¿no, Emily? Digamos. Por eso es que se queda. Como otros personajes también, digamos, ¿no? Muchos personajes son inventados únicamente para la serie, fueron para hacerle la trama en el momento de, digamos, de rellenar, ¿no? De tener personajes que sabemos que van a ir eliminándose unos a otros, perdiéndolos en el camino por distintas cosas. Sí. Y, pero como han tomado mucho protagonismo, han sido parte. Es el caso de otro personaje que es Daryl. Daryl no aparece en el cómic, no es parte del cómic, sin embargo sí fue creado para la serie y tiene un protagonismo en la serie. Así muy que, bueno, importante también. Muy, digamos, importante también. Entonces, son muy distintas, igual, los universos. Si bien tienen personajes que comparten cierta característica y las tramas son más. Claro, eso te iba a preguntar, si la trama con respecto a los personajes, o sea, esto de usar otros personajes, sí, por ahí digo, dispara la trama para otro lado que no tiene nada que ver con para donde iba en el cómic. Claro. Más o menos, digamos, en idea general, en estructura, respeta, digamos, una estructura. Pero, digamos, en diferentes momentos en el cómic mueran personajes que quizás en la serie mueren mucho antes o no mueren o mueren mucho después. Claro. O mueren en la serie y en el cómic siguen vivos. Ah. ¿Sí? Por ahí han cambiado eso. En estructura, digamos, es más o menos parecido. A grandes rasgos la historia, que es de cuando ellos dejan la prisión, cuando esas cosas se mantienen bastante similares. Y los personajes tienen más o menos, digamos, la idea de la construcción en el cómic, tienen bastante parecido a lo que es en los personajes de la serie. Son bastante similares, pero a las pequeñas historias por ahí son modificadas. Claro. Dependiendo, digamos, también con qué personaje se identifica el público, y obviamente que no lo van a matar si se identifica. Claro. Por ahí no lo siguen tanto con el cómic, también por eso, ¿no? También lo que pasa dentro de The Walking Dead es que no hay un personaje principal, sino que todos son dos protagonistas de una misma serie, de una misma historia que tienen todos, por decir, que el rol principal es sobrevivir a esta oleada zombie, ¿no? Exacto. Igual nosotros para el cómic es como más amplio también, es esto muchísimo más amplio. Y el protagonismo también, pero para la serie como que hay protagonistas, en la serie es como que se acentúa más el protagonismo en Rick, que en el chef y su hijo, como que Rick es el protagonista de la serie. Y en el cómic creo que es un poquito más amplio también, no hay un protagonista. Es un poquito más amplio, no hay un protagonista tan marcado, por decir, ¿no? Claro. Pero lo que pasa dentro de lo que es la serie de Walking Dead, vamos al punto de que todos tratan de sobrevivir, todos tienen sus vidas escondidas, sus perfiles escondidos. Sí, su pasado, que hizo que por ahí sean lo que... Sean lo que son en este mundo real, ¿no? Claro. Sí, o este mundo irreal para ellos. Claro, en realidad tiene que ver con eso. Digo, según su historia va a ser su reacción, ¿no? En este mundo apocalíptico. ¿Y quién no sabe para qué lado va? No se sabe. Walking Dead me parece que ocupó como serie el lugar de Lost, ¿no? Sí. Pero lejos. Sí. Uh-huh. Para mí, a mi punto de vista, lejos. Sí, sí. Es mejor, sí. Vos decís. Para mí, sí. Para mí, sí, dentro de lo que es la trama, los personajes, la ambientación que tiene la serie. Hay muchísimas cosas que no están en Lost, porque Lost era todos tratan de sobrevivir a un choque de un avión. Uh-huh. Y todos siempre hay un conflicto en este grupo de sobrevivencia. En la convivencia, digamos. La convivencia. Sí. Acá esto también. O sea, hay conflictos de convivencias dentro de The Walking Dead. Hay conflictos, obviamente, a este problema, de los zombies y demás. Pero la trama es mucho más divertida, la ambientación es, divertida, es mucho más llamativa. Lost es muy intrigante. Es muy intrigante, pero The Walking Dead... hay cosas está ocultas. Mucho, o sea, para mí, a mi punto de vista, The Walking Dead también pasó mucho el trapo, por decirle a Lost. Yo no he... Lost es una serie, de culto. Sigue siendo una serie de culto, más allá de que ya está terminado. Sí, por ahí, no todos los fans estuvieron de acuerdo con sus finales. Sí, sí, es verdad. Yo no he seguido mucho la serie, he visto un par de capítulos, pero sí es una serie que, además, también es una de las primeras en donde se ha puesto tanto presupuesto, claro. Sí. Es la serie pionera en donde tiene casi un presupuesto fílmico, de cinematográfico. Entonces, es lo importante, y bueno, toda esta intriga de quién estaba detrás de todo esto, que no fue fortuito ese accidente de avión. Hay toda una cuestión ahí media misteriosa que hacía que la gente obviamente se enganchara. Seguro. Y creo que Walking Dead va también por otro camino. A mí obviamente me gusta más Walking Dead, porque yo con Lost no me enganché demasiado, pero bueno, en realidad uno no puede decir que no, Lost es una serie de culto, tiene, pero Walking Dead no toma elementos de Lost, en el sentido de de captar un poco el público que dejó Lost, por ahí, el público que ahora no tiene Lost. Sí, sin duda alguna. Sin duda. Sin duda en esto de hay una continuidad en cuanto a algunos elementos por ahí, como decía, la convivencia de los personajes, los conflictos de convivencia. Sí, el hecho de tratar de sobrevivir frente a una amenaza. Estos feedback que se van haciendo, en la misma serie. Sí. Para recordar el pasado del personaje. Algo que se hacía mucho en Lost. Porque eso fue característico en el lenguaje de Lost. Sí. Eso evidentemente se va a seguir haciendo. Porque eso pegó mucho. Eso pegó mucho. Sí, sin ninguna duda, Lost. Y que es una de las primeras donde se invirtió realmente una cantidad de dinero muy importante. Y que generó el fanatismo, ¿no? También, de mucha gente. Fanatismo. A nivel mundial, a nivel global. Exactamente, sí. Sin duda alguna, sí. Bueno, ¿dónde vemos Walking Dead acá en Argentina? The Walking Dead se puede ver a través de páginas oficiales de The Walking Dead en... ¿Se puede decir? Fox. Se ve en Fox. En la tele. En la tele se puede ver, en el canal Fox se puede ver. Los lunes a partir de las 10 de la noche está The Walking Dead. Miren, no, estamos en la segunda parte de la cuarta temporada. Que está muy, muy interesante. Segundo capítulo ya. Segundo capítulo de la cuarta temporada de la segunda parte de la cuarta segundo temporada. Capítulo. Es bastante intrincado. Segundo capítulo de la segunda parte de la cuarta temporada. Es un quilombo. Pero bueno, se entiende. Igual si quieren. Yo tengo un tema para que un poco más la gente entienda lo que es The Walking Dead, ¿les parece? Vale. Vamos con The Walking Dead de Magnus Mephisto, es un rapero, así que es youtuber muy conocido dentro del ambiente. Youtuber. Es youtuber. Sigo incorporando el lenguaje. Para mí, Vamos con Magnus Mephisto entonces. Thank you. se despertó en una sala abandonada. No había nada, tan solo sábanas tiradas y el descontrol reinaba y todo dominaba el camino. Y vio una puerta trabada en el momento. No entendió y contuvo el aliento. No abrir, parece que hay cuerpos adentro. Salió corriendo y tuvo su primer encuentro. Los muertos viven y quieren buscar su alimento. Haga su intento. Si quieres seguir avanzando tendrá que conseguir su sustento. Atento y por la calle anda percibiendo cualquier movimiento. Ellos andan persiguiendo, así que hay que mantenerse despierto. Es cierto, los pueblos son un desierto. Basado en su pensamiento podrá escapar lejos si no es lento. Pensando en su familia podrá llegar cabalgando al centro. Pero cuidado, tal vez esté rodeado. Está por todos lados, no quedes atrapado. Fue rescatado por un grupo de refugiados que lo llevaron a donde habían acampado. Cuando arribaron quedaron todos sorprendidos y su familia supo que había sobrevivido. En el olvido quedó todo lo que ha sufrido. Están unidos y listos para un objetivo. Buscar refugio, atacaron y ese fue el motivo. Hay que luchar y logran mantenerse vivos. Mujeres atacan, la violencia desatan. El mundo ha sucumbido y entre personas se matan. Dale Ricky Glenn, sus armas han levantado contra el gobernador y su pueblo dominado. Sigan corriendo, no pierdan el aliento. Acá viene Tainis con su martillo asesinando muertos. Están rodeados, pero no pasa nada, porque llegó Millón y su katana siempre está afilada. I guess I'm losing hope that you can hear me. But there's always that chance, isn't there? That slim chance. It's all about slim chances now. I try to do everything right. Keep people safe. I tried, Morgan. Un nuevo hogar. Al parecer esto es posible. Una búsqueda. En ese bosque inaccesible decidirán situaciones incomprensibles. La convivencia se ha vuelto tan insostenible. Provocarán que de la granja estén huyendo. Escaparán mientras el lugar queda ardiendo. Él los guiará imponiéndoles su decisión. Encontrarán refugio en esta prisión. Pero atención, las cosas se van complicando y ella no puede seguir soportando. Porque su mujer murió y él no pudo ayudarla, salvarla, no puede olvidarla. Llegan a un nuevo poblado y los hermanos se han reencontrado. Civiles son gobernados y los mantienen allí encerrados. Con su cerebro lavado se los convertirá en soldados. Pero no cuentan, no saben a quién se enfrentan. Porque Rick Grimes hará que se arrepienta. Atacan, la violencia desatan. El mundo ha sucumbido y entre personas se matan. Dale Ricky Glenn, sus armas han levantado contra el gobernador y su pueblo dominado. Sigan corriendo, no pierdan el aliento. Acá viene Tyrese con su martillo asesinando muertos. Están rodeados, pero no pasa nada. Porque llegó Millón y su katana siempre está afilada. Stay off the road. Keep moving. Keep your eyes open. I don't know, Justin. Just be safe. Maybe we'll see you in Fort Benning someday. Rick, signing off. Peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar. Salgan al sol. Todo lo que hacemos es reír. Si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar al sol. Bueno, un poquito de agenda. Les comento que el próximo día, viernes 21 de febrero, a las 9 y media de la noche, hay una banda de Moreno. Sí. Que la está rompiendo y que va a tocar en un escenario mítico, mítico del rock argentino. Pero nosotros todavía no armamos la banda. No, todavía no. Banda, pero para eso decís vos, todavía no. No es oficial todavía, o sea, tenés cuidado con lo que estás nombrando. Claro, eso está en carpeta también. Vamos a tocar en River, ya lo saben, pero... Bueno. Pero antes de eso, tenemos a una banda que ya está formada, que ya tiene sus años de estar en las rutas, que es Musta Funk. Ah, también la rompe, La rompen, también son buenas. También son buenas. Nos acercan a alguien más, pero bueno. Claro, no nos igualan, por supuesto. Bueno, Musta Funk va a estar tocando en un escenario mítico como es el Bar La Perla de Once. ¡Oh! Bar La Perla de Once, un lugar. Originario del rock argentino, emblemático, recuerden, en el baño de la Perla, dice la leyenda dice que se compuso la balsa, que Tanguito compuso la balsa en ese baño. Yo me acuerdo que fue con Benny y me leía todas las placas. Claro. ¿Será este el baño? ¿Dónde estoy? Es una parte de la historia, ¿no? De la cultura argentina, más que el rock también, ¿no? Así que bueno, van a estar los chicos de Musta Funk, que bueno, acaban de editar su disco Salpica. Genial. Sí. Y antes de partir a una nueva gira por Gualeguaychú, sí, sí, van a estar tocando el viernes en el bar La Perla de Once. Está allí cerquita de la nada. Plaza Once, no, enfrente de la Plaza Once. Avenida Rivadavia al 2800. Así que bueno, si te puedes acercar, va a estar bueno, ¿eh? Hay la gente de Mustafán que tienen unos temas muy buenos. Muy buenos. La verdad, muy buenos. Nos han visitado. Sí, sí. Programa. Amigos del programa. Así es. Pero usted tiene algo más, una cita más cerca aquí de donde estamos, ¿no? Sí, yo tenía una cita más cerca y para el día sábado, a partir de las 2 de la tarde. Sí. En el telar de Etis se va a hacer una jornada de arte. Jornada de arte integral. Desde pintura hasta pintura, arte, música, sí, arte contemporánea, exacto, de todo. De tela, todo. Va a haber bandas de también. De todo, hay de todo. Así que si usted quiere venirse para el telar el sábado a partir de las 2 de la tarde, ahí en Ituzaingó 1675. El sábado a las 2 puedo. El sábado 2 puede, bueno, entonces véngase que va a poder ver de todo. Música, arte, fotografía, pintura, diseños y artes en textil. Bueno, las instalaciones del telar obviamente las van a poder ver. Mosaiquismo, sí, también va a haber exposiciones. Acrobacias aéreas, que seguramente de manos de quién será. ¿De quién será? Sabremos después. Actividades colectivas y talleres abiertos. ¿Eh? Mira que usted hace acrobacia aérea. Por ahí si me tiran de algún lado, quizás puede ser que pueda. No. Alguien experto que sabe mucho. Y también va a haber un programa de radio abierta de los amigos llamados Templo de Locos. Los Templo de Locos. Los locos que están en un templo o que armaron un templo. Están locos igual. Bueno, es una nueva religión. ¿Son de cuidado esta gente? O Depende. Hay diferentes perfiles, ¿no? Depende. Sí, hay que ver a ver qué. Cómo le cae al grupo y bueno. Pero tienen una locura. Importante. Sí. Pero bueno, va a estar bueno igualmente que vayan porque va a haber todo esto artístico y va a haber talleres donde van a poder participar también. No solo poder ir a ver, sino que también participar y hacer alguna artesanía, ¿por qué no también? Qué bueno. Bueno, el sábado a las 2 de la tarde ahí en Ituzaingó, en la calle Ituzaingó. Exactamente, 1675 ahí en el telar de Etis. Muy bien, bueno, ahí vamos a estar entonces. Bueno, llegamos así al final del programa. Se nos ha ido edición de Peor para el Sol. Nos vamos a encontrar, por supuesto, el próximo domingo. Para seguir transcurriendo juntos este verano 2014. Bueno, muchas gracias a los que subieron del otro lado. Y bueno, nos encontramos la semana que viene. Gracias, chicos. A ustedes, señor. Nos vemos. Me encanta hacer este programa. A los tres, a los cuatro, a los seis, a los cinco, a todo el mundo. A todo el mundo. A todos, a los 20, a las 55. A las sillas, a la mesa, a todos. Micrófonos, todos. A todos, vamos juntos. Vámonos. A festejar y me haga feo el espejo, me gusta igual. Aunque pierda las neuronas, a festejar. Y aunque a veces me juegue la libertad, aunque me sienta culpable, a festejar. Y cuatro días fisure, me gusta igual. Aunque pierda el equilibrio, a festejar.